mucho más que aceptar. En esto del amor, tan solo oír su voz representa dolor. Y lo sé hoy, my friend, si vuelves y lo intentas, ella es quien te va a perder. ¿Dónde estás, amor? Mi corazón, pienso alejarme. Ya no hay temor, pero si aceptas, sabor que envenena y me mata. Me muero por ti cada día. ¿Qué pasa? Pa' no tenerte acá a mi lado y me mata. Me muero por ti cada día. ¿Qué pasa? Hey, girl, me mata. Me muero por ti cada día. ¿Qué pasa? Pa' no tenerte acá a mi lado para compartir y vivir todo eso que me hacía tan feliz.